La percepción es un fenómeno aprendido. Las percepciones de amor, de odio, de placer y de náusea estimulan al cuerpo hacia direcciones en extremo diferentes. En pocas palabras, nuestros cuerpos son el resultado físico de todas las interpretaciones que hemos estado aprendiendo a hacer desde que nacemos. Nuestras células constantemente procesan las experiencias y las metabolizan de acuerdo a nuestro muy personal punto de vista. La información se canaliza no solo por los oídos, para quedar sellada con un juicio. Físicamente, nos convertimos en la interpretación mientras la interiorizamos. Una persona que está deprimida por haber perdido su trabajo proyecta tristeza en todas las partes del cuerpo. Sus niveles hormonales bajan. El ciclo de sueño se interrumpe y hasta sus lágrimas contienen trazas químicas diferentes a las que encontramos en las lágrimas de alegría. Todo este perfil bioquímico cambia muchísimo cuando la persona encuentra otro trabajo y de pronto la producción hormonal, los receptores y hasta el ADN reflejan este cambio positivo. Este punto refuerza la gran necesidad de utilizar nuestra conciencia para crear el cuerpo que realmente queremos. La ansiedad por la pérdida de un trabajo pasa, pero el proceso del envejecimiento se tiene que contraatacar cada día. Nuestra interpretación sobre cómo envejecemos es de vital importancia para lo que nos sucederá en las próximas 4, 5 o 6 décadas. Fuera de la conciencia, no existe bioquímica alguna. Una vez que aprendamos a aceptar este hecho, desaparecerá la ilusión de ser víctimas de un cuerpo sin mente, que se degenera sin ton ni son. 6. Los impulsos de inteligencia crean al cuerpo en nuevas formas a cada instante. Para cumplir con las exigencias de cambio en la vida, es necesario crear al cuerpo en nuevas formas. Cuando hay percepciones nuevas que entran al cerebro, el cuerpo responde con nuevos hábitos o tendencias. No existe un secreto más poderoso para la juventud. El nuevo conocimiento, las nuevas habilidades, las nuevas formas de percibir el mundo, mantienen al cuerpo y a la mente en crecimiento. Mientras esto suceda, se expresará la tendencia natural de la renovación. En lugar de la creencia de que el cuerpo se desgasta con el tiempo, se puede alimentar la creencia de que el cuerpo se renueva a cada momento. En lugar de la creencia de que el cuerpo es una máquina sin mente, se puede alimentar la creencia de que el cuerpo está lleno de una profunda inteligencia hacia la vida, cuyo único propósito es darnos sustento. No es que estas nuevas creencias sean simplemente más bonitas para vivir con ellas. Son verdaderas. Experimentamos la alegría por la vida a través de nuestro cuerpo, y por lo tanto, es natural que creamos que nuestro cuerpo no está en contra nuestra, sino que también quiere lo mismo que nosotros queremos. 7. A pesar de la apariencia de que somos individuos separados, todos estamos conectados por patrones de inteligencia que gobiernan el cosmos. Tú y tu ambiente son uno solo. Si así lo eliges, te puedes experimentar como una unidad con todas las cosas con las que contactas. En la conciencia de la vigilia ordinaria, puedes tocar con tu dedo una rosa y sentir algo sólido, pero en realidad es un paquete de energía e información. Tu dedo entra en contacto con otro paquete de energía e información que es la rosa. Tu dedo y aquello que toca, ambos son brotes de un campo infinito llamado universo. Dentro de la conciencia de unidad, las personas, las cosas y los sucesos de allá afuera se convierten en parte de mi cuerpo. De hecho, no soy sino un espejo de relaciones que se centran en estas influencias. La posibilidad de experimentar la unidad tiene implicaciones extraordinarias sobre el envejecimiento, pues cuando existe una interacción armoniosa entre mí y la extensión de mi cuerpo, me siento alegre, sano y jovial. Al vernos como entes separados, creamos caos y desorden entre nosotros mismos y las cosas de afuera. Es entonces cuando entramos en conflicto con otras personas y destruimos el ambiente. En vez de tratar inútilmente de controlar lo incontrolable, la persona que está en unidad aprende la aceptación, no porque así tenga que ser, sino porque en realidad existe la paz y el orden dentro de sí mismo y de la extensión de su propio cuerpo. Lo que nos envejece no es tanto el estrés en sí mismo, sino la percepción del estrés. La persona que no ve el mundo de allá afuera como una amenaza puede coexistir con su medio ambiente y estar libre de los daños que provoca el estrés. Lo más importante que podemos hacer para experimentar al mundo sin envejecer es alimentar el conocimiento de que el mundo somos nosotros mismos. 8. El tiempo no es absoluto. La realidad subyacente de todas las cosas es eterna, y lo que llamamos tiempo en realidad es eternidad cuantificada. A pesar de que nuestro cuerpo y todo el mundo físico son una manifestación constante de cambio, la realidad es más amplia que el proceso mismo. El universo nació y está evolucionando. Antes del momento del Gran Bang, el tiempo y el espacio no existían como los conocemos hoy. El concepto de que el tiempo es una flecha que viaja inexorablemente hacia adelante se ha desmoronado para siempre ante las complejas geometrías del espacio cuántico, donde los hilos y las vueltas multidimensionales llevan al tiempo hacia todas las direcciones y llegan hasta a detenerlo. El único absoluto que nos queda es el no tiempo. Ahora entendemos que el universo entero no es sino un incidente que surge de una realidad que es inmensa. Lo que entendemos como segundos, minutos, horas, días y años son pedacitos de esta realidad que es mucho más grandiosa. De ti y de mí depende lo que hagamos con esta atemporalidad, de manera que con nuestra conciencia estamos creando el tiempo que experimentamos. Es extremadamente importante ser capaz de identificarse con una realidad que no está limitada por el tiempo. De otra manera, no es posible escapar del deterioro que el tiempo produce inevitablemente. Podemos probar un poco de la atemporalidad con un sencillo ejercicio de mente-cuerpo. Elige una hora del día en que te sientas tranquilo y sin presiones. Siéntate en silencio y quítate el reloj. Colócalo cerca de ti, donde lo puedas ver. Ahora, cierra los ojos y haz conciencia de tu respiración. Imagina todo tu cuerpo elevándose y bajando con el flujo de cada respiración. Después de 1 o 2 minutos, sentirás calor y descanso en tus músculos. Una vez que sientas quietud y silencio internos, entreabre tus ojos y mira el segundero de tu reloj. ¿Qué hace? Puede ser que se haya parado por completo por 1 o 3 segundos, o se moverá a un ritmo más lento de lo normal. Una vez que hayas tenido la experiencia de ver cómo se para el reloj, nunca jamás dudarás de que el tiempo es producto de la percepción. El único tiempo que existe es aquel del que estamos conscientes. Podemos aprender a llevar nuestra conciencia a voluntad a la región de la atemporalidad. La meditación es la técnica clásica para dominar esta experiencia. En el estado de atemporalidad se experimenta la totalidad. Cuando esta experiencia se convierte en realidad, los miedos asociados con el cambio desaparecen. La fragmentación de la eternidad en segundos, horas, días y años se vuelve secundaria. Y la perfección de cada instante se convierte en primordial. 9. todos habitamos una realidad de no cambio. Esta va más allá de todo cambio. Esta experiencia nos permite controlar el cambio. La única fisiología que podemos mantener en el momento presente está basada en el tiempo. Sin embargo, el hecho de que el tiempo está atado a la conciencia implica que podríamos tener un estilo de funcionamiento completamente diferente. Esto sería la fisiología de la inmortalidad y correspondería a la experiencia de no cambio. Es muy importante darnos cuenta de que es posible alcanzar un estado donde el proceso limitado por el tiempo se puede reajustar. Una analogía muy sencilla que nos lo demuestra es la siguiente. El sistema nervioso por el cual corren las señales que se envían por todo nuestro cuerpo funciona como el software del organismo. Las incontables y diversas hormonas son el input o información que pasa por el software. Todo esto constituye el programa visible de nuestro cuerpo. Pero, ¿dónde está el programador? No está visible, pero es seguro que existe. Este programador no es más que la conciencia de que podemos elegir. El programador se da cuenta de los cambios sin involucrarse. Es por eso que escapa a las limitaciones del tiempo que surgen en el mundo normal de causa y efecto. Todas nuestras reacciones son una parte del ser limitado por el tiempo y sus tendencias. Sin embargo, de manera sutil, todos sabemos que hay algo de nosotros que no ha cambiado nada o casi nada desde que éramos niños. Este yo, el cual los antiguos sabios de la India llaman el ser, sirve como un punto de referencia real para la experiencia. En la conciencia unificada, el mundo puede explicarse como el flujo del espíritu, que es la conciencia. Nuestra meta es establecer una relación íntima con este espíritu. 10. No somos víctimas del envejecimiento, de la enfermedad y la muerte. Todo esto es parte del escenario, no parte del que mira, quien es inmune a cualquier forma de cambio. La vida de base es creación. Cuando entramos en contacto con nuestra propia inteligencia interna, entramos en contacto con el núcleo creativo de la vida. En el viejo paradigma, el control de la vida se asignó al ADN, una molécula enormemente compleja. En el nuevo paradigma, el control de la vida pertenece a la conciencia. Los billones de cambios que ocurren en nuestras células son solo la escenografía de la vida que va pasando. Tras su máscara se encuentra el que ve, quien representa la fuente del flujo de la conciencia. Debido a que no vivimos en una continuidad absoluta de conciencia, todos caemos en alguna clase de abismo. Hay extensas áreas de nuestra existencia corporal que no podemos controlar y que nos llevan a la enfermedad, al envejecimiento y a la muerte. Esto sucede solo cuando la conciencia se ha fragmentado. Cada una de nuestras células no es más que la inteligencia organizada en varias capas de patrones visibles e invisibles. Somos víctimas de la enfermedad, el envejecimiento y la muerte debido a los abismos que existen en nuestro autoconocimiento. Perder conciencia es perder inteligencia. Perder inteligencia es perder el control sobre el producto final de la inteligencia, que es el cuerpo humano. Por tanto, la lección más valiosa que nos enseña este nuevo paradigma es: si quieres cambiar tu cuerpo, primero cambia tu conciencia. Nuestras imágenes cargadas de miedo a la vejez, junto con los altos índices de enfermedad y de senilidad entre las personas de la tercera edad, nos producen expectativas aterradoras que convertimos en realidad. La suposición de que los seres humanos tienen que envejecer no se ha puesto en tela de juicio de una manera radical. El envejecimiento tiene sentido dentro de un esquema de la naturaleza donde todas las cosas cambian, se deterioran y mueren. El envejecimiento no tiene sentido en un mundo donde el flujo incesante de la inteligencia, siempre renovadora, se encuentra en todas partes. Nosotros elegimos cuál será nuestro punto de vista. No hay límite alguno a la energía, la información y la inteligencia concentradas en la existencia de una persona. La vacuidad en el centro de cada átomo, es la matriz del universo. Esta cinta explora ese silencio, donde la respiración del tiempo no se marchita, sino que solo se renueva. Miremos hacia la Tierra, donde los viejos no existen. Ese lugar no está en ningún otro lado, más que en nosotros mismos. El primer paso para experimentar nuestro cuerpo en una forma diferente es cambiar nuestra interpretación sobre él. Tratemos de borrar la suposición de que nuestro cuerpo está envejeciendo solo porque así tiene que ser. Pongamos este viejo paradigma a un lado por unos momentos, aunque no abandonemos la profunda creencia que tenemos sobre el envejecimiento, la enfermedad y la muerte. El nuevo paradigma, o la visión del mundo cuántico, nos enseña que constantemente estamos haciendo y deshaciendo nuestros cuerpos. El cuerpo es un proceso. Y mientras este proceso se dirija hacia la renovación, las células del cuerpo se mantendrán nuevas, sin importar qué tanto tiempo pase o a cuánta entropía estemos expuestos. Para tener un cuerpo renovado, debemos estar dispuestos a tener nuevas percepciones que abran paso a nuevas soluciones. Los siguientes ejercicios tienen por objetivo abrir nuevas percepciones. A medida que avancemos de un ejercicio a otro nuevo, el conocimiento y la experiencia se unirán, y esa será la señal de que estamos asimilando esta nueva visión del mundo y dejando la vieja percepción atrás. Ejercicio 1. Penetrar la máscara de la materia. Veamos si podemos ir más allá de los cinco sentidos para encontrar un nivel de experiencia trascendental que, de hecho, es más real que el mundo de los sentidos. Observa tu mano y examínala de cerca. Esta es la mano que tus sentidos te reportan, un objeto material compuesto de carne y hueso. Vamos a intentar descongelarla y darte una experiencia diferente más allá del alcance de los sentidos. Cierra los ojos y con el ojo de la mente observa tu mano, imaginando que la examinas a través de un microscopio de alto poder. Ya no ves la piel, sino una serie de células individuales. Si te acercas más, verás largas cadenas de moléculas más pequeñas. Después, los átomos separados que no tienen ninguna solidez. Aquí hemos llegado al límite entre la materia y la energía. A este nivel, te darás cuenta de que todo aquello que alguna vez tomaste por materia sólida no es sino rastros de energía. Ahora estás penetrando aún más profundamente en el espacio cuántico. La luz desaparece y se reemplaza por abismos abiertos de un vacío negro. Te encuentras en un lugar donde no existe ni la materia ni la energía, sino tampoco el tiempo y el espacio. Has dejado atrás tu cuerpo como un suceso en el tiempo y el espacio. En esta región ya no existe ni el antes ni el después. Ahora estás en todas partes y en ninguna parte. ¿Tu mano ha dejado de existir? No. No te has ido a ninguna parte. Simplemente toda la noción de tiempo y de lugar ya no aplica. Todos los niveles más imperceptibles, que son el nivel cuántico, el atómico, el molecular y el celular, están disponibles y conectados a donde tú estás por medio de una inteligencia invisible. Reflexiona sobre este ejercicio por un momento y absorbe las siguientes lecciones. El cuerpo tridimensional que reportan los sentidos es un espejismo. Cada partícula sólida de materia está compuesta por 99.999% de espacio vacío. Si profundizas lo suficiente en la composición de la materia y la energía, llegarás al origen del universo. Todos los sucesos en el tiempo y en el espacio tienen una fuente común fuera de la realidad que percibimos. Más allá del quantum, nuestro cuerpo existe como potencial creativo puro y es un proceso con muchos niveles, controlado por una inteligencia. Ahora, examina tu mano con esa nueva comprensión. Este es el último escalón para hacer el vertiginoso descenso hacia la danza de la vida, donde la música se desvanece en el silencio de la eternidad. Esa danza eres tú. Ejercicio 2. Cerrando el abismo. Ahora que hemos tocado el nivel del espacio cuántico que se encuentra bajo la existencia física, quiero que te sientas más cómodo ahí. Imagina que hay dos velas sobre una mesa frente a ti. Ante tus ojos parecen estar separadas y ser independientes. Sin embargo, la luz que emiten llena la habitación con fotones y el espacio entre ambas se une por la luz. De manera que, a nivel cuántico, no existe una verdadera separación. Ahora lleva afuera una de las velas, cuando sea de noche, y ponla contra el fondo del cielo estrellado. A pesar de que las estrellas se encuentran a millones de años luz de distancia, a nivel cuántico, cada estrella está tan conectada a tu vela como la que se quedó en la habitación. El enorme espacio entre ellas contiene ondas de energía que las une. Mientras observas tu vela y las estrellas distantes, fotones de luz de ambas llegan a tu retina. Ahí emiten descargas electroquímicas que pertenecen a una frecuencia vibratoria diferente de la luz visible, pero son parte del mismo campo electromagnético. Por lo tanto, tú eres otra vela o una estrella que tiene una concentración local de materia y energía, y es una chispa en el campo infinito que nos rodea y nos sostiene. Contempla esta conexión orgánica entre todas las cosas que existen. Las lecciones de este ejercicio son: no importa cuán separado le parezca todo a los sentidos, a nivel cuántico, nada está separado. El campo cuántico existe en ti, alrededor tuyo y a través tuyo. El campo es la extensión de tu cuerpo. Cada una de tus células es una concentración local de información y energía que está dentro de una totalidad de información y energía en tu cuerpo. De igual manera, tú eres una concentración de información y energía en la totalidad que es el cuerpo del universo. Ejercicio 3. Respirando el campo cuántico. El campo cuántico trasciende la realidad cotidiana y, sin embargo, está íntimamente ligado a nuestra experiencia. Buscar una palabra en la memoria o experimentar una emoción son hechos que cambian el campo cuántico en su totalidad. Cada uno de los procesos fisiológicos se registra en el entretejido de la naturaleza al nivel más fino. He aquí un sencillo ejercicio de respiración que nos ofrece una fuerte y vívida experiencia de este fenómeno. Siéntate cómodamente en una silla con los ojos cerrados. Suave y lento, inhala por la nariz, imaginando que estás tomando aire de un punto que se encuentra infinitamente lejos. Ahora lento y suavemente, exhala, mandando cada átomo de aire de regreso a esa fuente lejana e infinita. Siente cómo cada respiración proviene del campo cuántico, cosa que a nivel sutil realmente sucede. Ejercicio 4. Redefiniendo. Al haber absorbido el conocimiento de que tu cuerpo no es una escultura aislada en el tiempo y en el espacio, puedes redefinirte a ti mismo, repitiéndote en el silencio la siguiente afirmación: puedo utilizar el poder de mi conciencia para experimentar un cuerpo que es fluido en vez de ser sólido, es flexible en vez de ser rígido, es cuántico en vez de ser material, es dinámico en vez de ser estático, está compuesto de información y energía en vez de estar compuesto de reacciones químicas que suceden al azar. Es una red de inteligencia en vez de una máquina sin mente. Es fresco y constantemente se está renovando en vez de ser entrópico y de envejecer. Está fuera del tiempo en vez de estar limitado por él. Otro grupo de afirmaciones que nos redefinen son: no soy mis átomos, estos van y vienen. No soy mis pensamientos, estos van y vienen. no soy mi ego, ya que mi autoimagen cambia. Estoy más allá de todo esto. Soy el testigo, el intérprete, el ser más allá de mi autoimagen. Mi ser no tiene tiempo ni edad. Cuando repetimos estas afirmaciones, son mucho más que un simple recordatorio mental. Podemos cambiar viejos esquemas de pensamiento, dándole al inconsciente nuevas suposiciones y creencias con las cuales operar. Cualquier impulso mental se transforma automáticamente en una información biológica. Cuando repetimos estas nuevas afirmaciones sobre nuestras creencias, estamos permitiendo que se produzca una nueva información biológica, y a través de la conexión mente-cuerpo, nuestras células reciben una nueva programación, redefiniendo así el sentido que tenemos de nosotros mismos. Es así como se empieza a cerrar el abismo entre nuestro viejo y aislado yo y nuestra nueva imagen como seres sin edad y sin tiempo. La conciencia tiene el poder de cambiar el envejecimiento, pero esta conciencia es un arma de dos filos. Puede tanto sanar como destruir. La diferencia está en cómo la entrenamos en diversas actitudes, creencias y reacciones. La conciencia es infinitamente poderosa, pues siempre tiene la capacidad de generar nuevos impulsos mentales, que a su vez generan una nueva información biológica. Retener este potencial creativo es el símbolo del no envejecimiento. Dejarse llevar por los hábitos, las creencias rígidas y un comportamiento anticuado es el símbolo del envejecimiento. Los recuerdos de experiencias pasadas encierran a nuestras mentes en patrones predecibles que desencadenan un comportamiento también predecible. A pesar de esto, sí es posible entrenar nuestra conciencia. La niñez es la época en que somos más impresionables. A través del proceso de envejecimiento, esta misma conciencia se va condicionando mucho más y la mente se vuelve rígida y quebradiza. Los cuerpos envejecidos reflejan esta rigidez subyacente, la cual se siente en cada célula. Dentro de cada uno de nosotros existe la convicción oculta que nos dice, tengo que envejecer. Y esta opera con tal poder que nuestros cuerpos la obedecen. Sin embargo, en las últimas décadas, los antropólogos se han sorprendido al descubrir cómo las llamadas personas primitivas son inmunes a los signos del envejecimiento, que en Occidente han sido aceptados durante largo tiempo. La evidencia apunta hacia la importancia que tiene la programación social sobre la percepción cultural del envejecimiento. Si envejecer es algo que aprendemos, estamos en la posición de desaprender ese comportamiento que nos está haciendo envejecer, adoptando nuevas creencias que nos abrirán nuevas oportunidades. La vida es conciencia en acción. A pesar de los miles de mensajes que programan nuestras reacciones, continuamos viviendo porque la conciencia encuentra nuevas formas de fluir. El lado positivo de la conciencia es la capacidad de curar, y esta siempre está disponible.